novedades al borde del tiempo de este 21 de septiembre del año 2022, equinoccio de primavera que llegará mañana jueves 22 de septiembre a las 22:03, pero bueno, 21 de septiembre ya está instaurado, nos queda un rato de programa, habíamos anticipado, tendríamos entrevistas, María Laura Vázquez, editora cineasta de la película La Rebelión de las Flores. Exactamente, allá por octubre del 19, Mujeres Indígenas ocupan pacíficamente el Ministerio del Interior. De ahí nace la película La Rebelión de las Flores. María Laura, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Hola, buenas noches. Gracias por atender a la 93.9 Radio Comunitaria La Quinta Pata. Aquí estamos Débora, Mercedes, Matías. Mi nombre es Marcos. ¿Cómo va? Bien, bueno, gracias a ustedes por llamarla e interesarse por esta película que vamos a estrenar prontamente. Bueno, María Laura, contanos un poquito, en ese octubre del 2019, ¿qué pasaba en el Ministerio del Interior? Bueno, se dio que 23 mujeres originarias de diferentes territorios en conflicto de lo que hoy se denomina Argentina decidieron desplazarse al Ministerio del Interior el día 9 de octubre para poder reclamar, bueno, reclamos históricos bajo el concepto de terricidio, que es como lo que ellas determinaron y conceptualizaron como las diversas formas de muerte que existen en sus territorios, que van desde el sicariato hacia personas que se identifican como luchadores o luchadoras por ciertas causas, hasta la muerte de los suelos, la muerte de la tierra, la muerte del agua. Se fueron con diferentes reclamos y ocuparon pacíficamente el interior, pidiendo ser escuchadas, pidiendo tener una entrevista con el ministro del Interior, en ese momento Rogelio Frigerio. Y bueno, estuvieron ahí durante 11 días y bueno, yo venía filmando con ellas hacía bastante tiempo. Me sumé a la ocupación, fui una hermana más desde la parte del registro documental y a partir de eso nació la película La Rebelión de las Flores. ¿Y cuando filmabas ahí ya tenías pensado que sea un documental o simplemente en ese momento era un registro de lo que estaba ocurriendo? No, yo empecé a grabar hace varios años con Moire, después eso se extendió a las luchas que estas mujeres originarias venían haciendo. No tenía muy clara todavía qué línea narrativa iba a terminar teniendo el documental, pero bueno, había momentos en que era urgente registrar lo que estaba sucediendo y así lo hacía, como bueno, su participación también a la hora de pelear que se cambiara el nombre del Encuentro de Mujeres con el Encuentro Plurinacional, que también filmé. Pero después de participar en esta ocupación pacífica, para mí estuvo claro que mostraba el material, había registrado una situación donde se mostraba tan claramente los conflictos, las luchas y las situaciones que viven nuestras mujeres originarias y en general toda Latinoamérica desde hace 500 años, como un eco, un sinfín de ecos históricos que casi siguen igual a partir de la llegada de la colonización, que bueno, me pareció que me tenía que centrar ahí, ¿no? Porque se mostraban situaciones muy claras, en personajes muy claros, los conflictos históricos que vienen viviendo estas mujeres, ¿no? Eso te quería preguntar, María Laura, justo de en el registro audiovisual y la técnica de estar ahí como acompañando, que no se escapen detalles, y en esto de sin espolear la peli e invitando a la audiencia, ya nos dirás cuáles son los canales para verla, pero el momento de la mesa de diálogo con las autoridades políticas, recordemos que estaban días previos a las elecciones, era el final del gobierno de Macri, todo un contexto como interesante, si se quiere, ese momento de la mesa de diálogo con las autoridades políticas, ¿está plasmado en la película? Bueno, es un poco spoiler si ellas logran o no logran, o sea, el encuentro que vienen viviendo. Bien, la ansiedad. Pero, bueno, todo lo que se tuvo está registrado y es bastante impactante. Con los vínculos con los diferentes funcionarios o funcionarias que tuvieron en esos 11 días. No, no nos queda otra que verla. Que la van a tener que ver para ver si logran finalmente... Lo que sí lo logran, y eso no lo spoileo porque creo que casi seguramente, o sea, lo debemos intuir todos, o sea, lo que sí puedo decir que no lograron y que casi está igual o peor, o sea, hasta el día de hoy todas las reivindicaciones y las cosas que se les prometieron en ese momento a las hermanas están igual o peor, ¿no? Y en ese momento, como comunicadora, ya sea del cine... ¿Cómo sentiste el trato en esos momentos de ocupación, que no se sabía cuántos días iban a ser, de los medios o de las personas? ¿Fue algo fácil de llegar a los medios o todo lo contrario? No. Por eso creo que el valor de la película es fundamental. Justo se cumplen 3 años de este hecho, un hecho que fue inédito, que es inédito en el mundo. O sea, no hay referencia de que se haya ocupado pacíficamente un ministerio del interior, ni en Argentina ni en el mundo, y menos por mujeres originarias. Y este hecho fue absolutamente invisibilizado por la prensa masiva, los medios hegemónicos en general, ninguneado absolutamente. O sea, es impresionante la poca cobertura que se le dio, salvo medios como más marginales o más pequeños. Y en relación a la respuesta de la sociedad en términos generales, diría de que también, bueno, no, lo que ha pasado siempre, digamos, gran parte, pensemos que el ciudadano medio de Buenos Aires, no podemos hablar de la argentinidad pensando porque la película en su parte mayor se filmó en Buenos Aires, por eso el porteña medio tiene muy poco registro de lo que implica en su historia, digamos, los pueblos originarios que son preexistentes a la llegada del colonizador, y no hay como mucho registro de cómo está anclado en sus genes, en la situación en la que vive actualmente, qué tipo de incidencias ha tenido. Y diría que fue mucha indiferencia de gran parte de la sociedad a partir de eso, pero bueno, también creo que las hermanas hicieron un trabajo logrando que parte de la sociedad chica, todavía chica, ínfima, minoritaria, las escuchara y lograron, creo, lo más importante, instalar el concepto de terricidio, que a partir de ese momento empezó a ponerse en la boca de ciertos grupos, a ponerse en discusión, y creo que poner eso en agenda política fue algo, un logro muy importante, más allá de los logros que han tenido o no han tenido con respecto a reivindicaciones puntuales, ¿no? Creo que también eso es un logro, no sé si habrá precedente o no, vos me sacarás esa duda, como hablabas de que no había precedente de tomar un ministerio del interior tantos días, no recuerdo tampoco que haya precedente de instalar una nueva palabra, aunque sea en la sociedad, de si se quiere, a nivel judicial, esta de terricidio, de delitos de lesa naturaleza, como se viene hablando. No sé si... Sí, es cierto. Creo que es un cambio de palabra que además implica todo un cambio de paradigma con respecto a cómo pensarnos como civilización. Y sí, realmente creo que eso tiene una trascendencia muy importante. Yo te quería preguntar, María Laura, agradeciéndote tu tiempo, tu generosidad de atender a Radio Comunitaria La Quinta Pata, la herramienta del cine documental comunitario, la herramienta del registro audiovisual en estos tiempos con la tecnología tan a la mano, si son válidas y si las crees necesarias para las comunidades originarias, en este caso las mujeres, las disidencias, es una herramienta muy a mano en estos tiempos. Bueno, lo audiovisual en términos generales es como el arma comunicacional más fuerte que en este momento se tiene, bueno, que desaparece del cine, digamos. Es dentro de todo lo que son las artes o los medios de comunicación, creo que es el que más me ha impactado en la sociedad y como medio de transmisión de ideas, medio de transmisión ideológica, desde que apareció es absolutamente fundamental. Ahora vivimos una democratización porque la podemos hacer con un celular, filmar y poder transmitir ideas y documentar, y sí, me parece súper válido, súper importante el manejo de estas herramientas por parte de las comunidades, porque bueno, cada vez más los medios hegemónicos, los medios masivos, acallan estas voces o eligen las voces que utilizan para poder transmitir sus propias ideologías, sus propias ideas, que no siempre representa, digamos, gran parte de la sensación de las comunidades, de cómo vive la vida y cómo piensa sobre la vida, ¿no? Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con María Laura Vázquez, productora, directora de la película La Rebelión de las Flores. María Laura, ¿dónde se puede encontrar la película? ¿Cómo hacemos para verla? ¿Dónde se van a pasar? ¿Hay redes sociales? Sí, a ver, la película se estrena este 30 de septiembre en el Centro Cultural San Martín a las 7 de la tarde. Va a estar durante todo el mes de octubre con dos funciones semanales. Y después el 13 de octubre también va a haber funciones en el Cine Gomón. Y en noviembre, en las primeras semanas de noviembre, todavía eso no está bien cerrado con fechas y lugares, la peli va a empezar a andar por el interior del país, todavía eso no está cerrado, pero bueno, toda la información la estamos anclando en las redes, que es tanto Facebook como Instagram, arroba La Rebelión de las Flores, fin. Buenísimo. Exactamente. Para las dos redes, ¿no? Bien, bien, bien. Así que bueno, la medida que la gente que le interesa saber de la película, en principio la información la va a tener por ahí, y dentro de un año y medio recién se subirá a la plataforma Cinear, ¿no? Todavía para que se suba online falta tiempo. Bien. Bueno, María Laura, ojalá podamos llevarlo a Córdoba, y sí, es muy importante también que la gente pueda volver a los cines, no tiene absolutamente nada que ver una película documental en un celular, en una computadora, donde antes y después ves 200 cosas y no parás y no reflexionás y no decidís. O sea, creo que instar a la gente a que entienda que el acto de ver una obra audiovisual cinematográfica es importante, mantener ese espacio de percepción, de la pantalla grande, de movernos a otro espacio que no es nuestra casa, de poder juntarnos con otros que no seamos nosotros mismos y poder reflexionar y charlar sobre lo que vimos y lo que vamos a ver, creo que es un elemento muy importante culturalmente que lo recuperemos. Excelente, María Laura, muchas gracias por... Hola María Laura, soy Débora. Agradezco ahí, como decía el compañero Marquinhos y Matías, la comunicación, y me da así ganas y una idea de que ojalá nos encontremos cuando se suba también a Cinear, cuando se pueda presentar acá en Córdoba, que sigamos en la quinta pata, que sigamos en Cuando las Papas Queman, y ver la experiencia de quienes vean el documental, de qué pasa con este cambio de paradigma y con esta palabra terricidio, que bueno, se llene de experiencia tu ser para que nos compartas después la experiencia de haber publicado el documental. Eso. Bueno, yo les aviso si llega a Córdoba y les estoy comentando si nos ayudan con la promoción allá. Tal cual. Obviamente, claro que sí. Muchísimas gracias por llamarme. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Las 9 de la noche hasta las 21 horas nos hacemos compañía por la 93.9 FM, Radio La Quinta Pata.com.ar. Si nos escuchás en Buenos Aires, en provincia, te llegás acá, chusmeás.